día salió una gacetilla en un diario masivo y bueno, se llenó, fue una gran ayuda. Y bueno, y a partir de ahí el boca a boca, que es el fundamental, la fundamental forma de que se conozcan las cosas, hicieron de que, bueno, empezara a venir más gente, y así ya llevo, digamos, 10 años, ¿no?